qué está haciendo esta petición así arrodillado aquí? ¿Puedo resolver mi caso? No, solo me va a escuchar. Me gustaría saber por qué lo hace así. ¿No ha recibido respuesta por otras vías? ¿Ha estado usted intentando ver al gobernador por otras vías y por eso está haciendo esta petición en voz alta? Estoy desesperado. ¿Qué le han hecho? ¿No lo han escuchado? Injusticias. ¿Qué injusticias son las que usted está demandando? Déjenme ayudarlo, señor. Somos medios de comunicación. Nos preguntamos cuál es el motivo de su presencia aquí. Con él. ¿No quiere que le ayudemos? Con eso es suficiente. Hacen más de lo debido. Pero quisiéramos saber por qué a usted se siente empujado a hacer esto. No le han estoy muriendo de hambre, señor. ¿Por qué? ¿No le han dado trabajo? No tiene trabajo, señor. ¿A qué se dedica aquí? ¿A mi familia, señor? Déjenme ayudarle, señor. Somos medios de comunicación. Necesitamos saber por qué está usted así, porque es necesario que conozcamos las razones por las cuales usted está haciendo esto. ¿No lo han atendido otras personas de aquí del gobierno del estado? Díganos, señor, ¿por qué está usted arrodillado? ¿Qué es lo que lo hace sentirse así? Pido misericordia, le ruego que me atiendan. ¿Cuántas veces ha intentado que lo vea el gobernador? ¿Cuántas veces le han negado ver al gobernador? Ahorita voy a saber. Esta es la primera vez que lo está intentando. Sí. Voy a saber a ver si el gobernador tiene corazón, si en verdad escucha al pueblo, si en verdad le interesa. ¿Hasta el momento siente usted que no ha sido así? Yo pido la intervención del señor gobernador para resolver mi problema. No es con él el problema, pero él tiene poder más que los dioses nefastos del sindicato y del seguro social. ¿Específicamente entonces su queja es contra el seguro social? Yo pido el apoyo del señor gobernador. ¿Específicamente en qué quieren que lo apoye? Que me atienda, que me escuche y que sepa la verdad. ¿Cuál es la verdad, señor? La corrupción. ¿En el seguro o en el gobierno? En el seguro. ¿Por qué? ¿Qué pasó, José Luis? No soy José Luis.